Bueno, la pregunta está sobre la mesa, digamos. La expresó Fede. Y le damos un par de minutos a cada uno para que vayan contestando. Mira, ¿quién quiere mesa? Beto, te toca a vos, Beto. Sobre algo de oyente, justo sobre algo que no sé. No, vamos, Beto. No. Primero desconozco, seriamente, desconozco la constitución. Ganan todo el 23 y van a tener que tomar decisiones. Sí, yo sobre, por ejemplo, nunca entendí lo de la constituyente, no solamente que no lo entendí, sino que aparte lo veo claro a mi entender, desde mi lógica, desde mi paradigma, desde mi ubicación histórica, políticamente. Lo veo como una organización política, un partido político. Siempre yo, una de las críticas que yo hice durante mucho tiempo antes de entrar a la central era eso, nunca entendía muy bien si era un partido o era una central de trabajadores. Y lo planteo desde el punto de vista más honesto, lo planteaba de esa manera. Inclusive creo que no solamente que lo veo yo, sino que lo expresan otros sujetos, lo expresan de esa manera hacia la central. Yo la constituyente social me parece muy bien que haya compañeros que quieran tomar posiciones políticas, que quieran participar en el escenario político institucional. Me parece maravilloso y reivindico el derecho de todo el mundo. Lo que sí opino es que una central no puede, no y no debe englobar a todos los trabajadores en base a un proyecto político, partidario o institucional. ¿Por qué? Porque precisamente la clase obrera no es homogénea, es heterogénea. Y al ser heterogénea, tiene diferentes opiniones, tiene diferentes expresiones. Hay compañeros reformistas, revolucionarios, compañeros que dentro de los reformistas y revolucionarios también hay diferentes tipos de matices, hay diferentes opiniones. Y esas opiniones se expresan precisamente en instituciones que son partidos políticos. Carlos. Bueno. Sí, yo primero quiero al aire liberarte de toda responsabilidad al operador porque estaba haciendo ruido con un papelito acá, entonces estamos tan cómodos que estamos como en casa. Entonces, eso es el veto. Sí. Yo entonces, me estoy sacando los zapatos. Yo quiero, primero que nada quiero decir de que, a ver, ¿por dónde arrancamos? Yo digo, si hay algo que hay que entender, es qué es lo que estamos planteando nosotros con la constituyente. Yo quiero decir que en la constituyente participan 19 partidos políticos, ¿no? Además de la central y además de más de 800 organizaciones en todo el país. Presumir de que la constituyente social es constituir un partido político, yo creo que en realidad Beto tiene razón, no entiende, no conoce y está opinando en base a rumores. Yo lo digo con respeto, con cariño, no lo planteo mal. Primero que nada, porque muchos de nosotros hemos recorrido un camino inverso. Venimos de tradiciones partidarias y hemos ido corriéndonos a partir de ver de que muchas veces las orgánicas partidarias no terminan de entender fenómenos. Bueno, en todo caso, yo creo que eso está en crisis y eso es otro debate. ¿Qué es la constituyente social? La CTA votó, ¿no?, en 3 congresos consecutivos, ¿no?, y en el último, sin un solo voto en oposición, que había que construir un movimiento político social. Lo que es más, la anécdota cuenta, y pues estuvimos allí, se planteó y se llamó se emocionó votar la construcción de un nuevo movimiento político social. Y las 4 tribunas en Mar del Plata, del anfiteatro, corearon de liberación. Y la verdad que es así, porque un movimiento político social cultural puede ser cualquier cosa, si no es de liberación. El rasgo es que tiene que ser de liberación. Y eso es lo que se ha denominado constituyente social. ¿Por qué constituyente social? Nuestro continente viene recorriendo un proceso desde los años 90. La primera constitución, el primer pueblo que se autoconvoca a partir de mecanismos de autoconvocatoria y que convoca una constituyente es el pueblo colombiano, en los años 90. estamos hablando antes del proceso de Ecuador, antes del proceso boliviano, antes del proceso de Venezuela. Esa constitución votada, mala, aunque sea, digo con todo, ha impedido hoy que se declaren inconstitucionales las bases en territorio colombiano, por ejemplo, hoy, ¿no? A pesar de tener un gobierno de derecha. Pero en nuestro país hay otro problema. La constitución que nos gobierna hoy, y este no es un problema de fulano o de mengano, es un problema de nuestro pueblo, ¿no? La constitución que gobierna en este país, que hace legal lo que es ilegítimo, es la constitución del Pacto de Olivo, es la constitución del Consenso de Washington, es la constitución que permite la mega minería a cielo abierto, es la constitución que permite que las provincias feudalicen los recursos naturales y los utilicen como quieran, como es el caso del petróleo, el gas, etcétera, etcétera. Nosotros creemos de que necesariamente hay que convocar a una constituyente en nuestro país. Y este no es constituir un partido político. Pero quiero agregar un dato más, ¿no? El dato de época, y yo soy uno de los que ha caminado el país empujando el tema de la constituyente, el dato de época es de que en nuestro país lo primero que hay que reconocer que la Argentina como está planteada hoy, es una Argentina que es imposible que pueda construir, ¿no?, rasgos de, yo diría, de justicia en el marco de una injusticia de 500 años. Lo primero que tiene que hacer la Argentina es reconocerse que esto no es un crisol de raza, sino que es un país donde coexisten una cantidad de culturas, de razas, de colores, de sabores, de música, ¿no?, todo lo que es eso, que es un país pluricultural. Eso ni siquiera está contenido en la Constitución. No están contenidos los intereses de sectores muy importantes de nuestra sociedad, como son los pueblos originarios. Entonces, esta Constitución no se puede sostener más. Cerramos con esto. Ya venimos con más debate dentro de la interna de la CTA. Volvemos con FMI acá en La Tribu.